No. Yagi Maki. Jay Álvarez. Si quieres de mí, pues búscame. Porque muchas cosas yo te haré. Llevo tanto tiempo imaginándote. Tú encima de mí, yo dándote. Si quieres de mí, pues búscame. Porque muchas cosas yo te haré. Llevo tanto tiempo imaginándote. Tú encima de mí, yo dándote. Hacemos lo que tú quieras, baby, como tú quieras. Estoy esperando tu llamada, así que tiempo no pierdas. Mi mami, te estoy esperando. Búscame, baby, que estoy maquineando. Una noche dulce con caramelo. Para ver de fuego no existe hielo. Oye, parece que mi cuerpo llama al tuyo. Estoy lleno de ideas y todas son contigo. Ahora quiero verte, pues, explicarte cómo es eso. Mano en mano y bien duro, te va a gustar, te lo aseguro. Tú de frente, boca a boca, mano en mano y bien duro, te va a gustar, te lo aseguro. Entonces, hacemos lo que tú quieras, baby, como tú quieras. Estoy esperando tu llamada, así que el tiempo no pierdas. Si quieres de mí, pues búscame, porque muchas cosas yo te haré. Llevo tanto tiempo imaginándote, encima de mí yo dándote. Pues búscame, porque muchas cosas yo te haré. Llevo tanto tiempo imaginándote, encima de mí yo dándote, yeah. Quiero besarte el cuello y hacerte lo que te gusta. Bañarte completita, chula, pero el que más sutra. No lo pienses, no, y tira pa' acá. Tira un mensaje texto pa' caerle ya, yeah. Yo quiero un poco de su mama, no seas mala. Hoy estoy loco por cobrarte todas las fallas. Tenerte en la cama, subirte a las nubes. Ponte pa' eso, así que no tires la toalla. De frente, boca a boca, mano en mano y bien duro, te va a gustar, te lo aseguro. De frente, boca a boca, mano en mano y bien duro, te va a gustar, te lo aseguro. Entonces, hacemos lo que tú quieras, baby, como tú quieras. Estoy esperando tu llamada, así que el tiempo no sientas. Si quieres de mí, pues búscame, porque muchas cosas yo te haré. Llevo tanto tiempo imaginándote, tú encima de mí yo dándote. Si quieres de mí, pues búscame, porque muchas cosas yo te haré. Llevo tanto tiempo imaginándote, tú encima de mí yo dándote, yeah. Jay Álvarez, right? Yo soy el dueño del sistema y está hablando con los maquiavélicos. Yagi Maki, papi, grabando el corazón. Montana de producer, Flow Music, el movimiento, nigga. No estamos jugando, papá. Los machabélicos, con el dueño del sistema, Jay Álvarez. Yagi Maki, le rompe muelas, is coming. Sabemos el truco. Inventa el tuyo.